El Suncor seguro de anoche. Jonathan Tracy. Saludalo. A ver, ¿cómo? Saludalo. Ah, bueno. Ve, Johnny, después le manda saludos a mucha gente, ¿viste? Yo lo quiero saludar, hacerle media pregunta y después, si no, manda saludos a mucha gente. ¿Cómo te va, Jonathan? ¿Cómo andás? José Montesano y Fabián Pérez te saluda. ¿Qué decís? ¿Qué tal, muchachos? Todo muy bien, gracias a Dios. Aparte, ya es un clásico ir a buscar a tu hijo y venir a hacer la nota, ¿no? Es el segundo Suncor seguro un poquito tiempo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Más que un clásico, cada vez que termino un partido tengo que ir a buscarlo, porque si no se queda de mal, le encanta estar dentro de la cancha, ¿viste? Así que... Bueno, va a ser jugador entonces. Y yo creo que sí. No sé si es de casino o de básquet, pero bueno, que sea. Bueno, de lo que sea. Que lo disfrute, que lo que haga lo haga con ganas. Bueno, vale. Buena victoria y es bueno siempre empezar una serie con de local con el pie derecho, ¿no? Sí, la verdad es que sí, como bien decís, una buena victoria, dura, y bueno, nos sirvió para ponernos en clima de playoff. Por ahí, muchas veces, al estar tanto tiempo sin jugar o jugando partidos de liga, por ahí, y mucho más cuando venía a playoff. Así que la verdad que contento, se pudo sacar la victoria, ahora pensar en el viernes porque va a ser más duro todavía. ¿Es Jonathan, otra historia, partido a partido, como se dice siempre en los playoffs, o no? Sí. Yo creo que, más como está, como se dio la liga y todo, me parece que hay partido tras partido, hay que ir. Nosotros metimos el primero, no nos garantiza nada. Tenemos que salir con los dientes apretados a ganar el segundo, y después tenemos un viaje importante también a Comodoro. Así que me parece que todos los partidos van a tener un lindo condimento, los equipos están muy bien porque cada uno quiere su objetivo no a nivel de institución. Claro, está bien. Jonathan, soy José, ¿cómo estás? Te saludo, te felicito y te agradezco como siempre el tiempo. ¿Y te quedó esa sensación que pudo haber sido de Gimnasia también? Mirá, la sensación, en ningún momento dudé de ganarlo, pero sí, por ahí en el momento que sacamos 12 puntos de ventaja, la perdimos muy rápido, muy rápido la ventaja. Por ahí, ayer nos alcanzó y con el correr del playoff, por ahí nos vaya a costar más todavía. Gimnasia es un juego muy inteligente, por muchos momentos jugaron mejor básquet que nosotros, y nosotros, como te decía, por ahí... Volver a la actividad y en playoff, jugando partido contra un gran equipo, por ahí teníamos que sacarnos ese nerviosismo y esa manera de jugar. Pero no, yo creo que la victoria siempre estuvo de nuestro lado, pero bueno, también tuvimos fortuna en un par de jugadas que tuvieron tres ataques para empatarlo o pasar arriba, que no lo pudieron hacer. Sí, lo señalaba Fabián eso, es verdad lo que decís. Charlábamos ayer con Marcelo Ricciotti, Jonathan, sobre este tema que vos justamente expresás, ¿no? A veces uno no sabe qué es mejor, si llegar con el envión de partido, como le pasó a Gimnasia, o llegar con el parate un poquito más prolongado y con descanso de ustedes, ¿no? Por lo menos con un poco de tranquilidad más allá de la participación en el Interliga. Sí, la verdad que depende del resultado mucho, uno se acomoda a lo que le viene bien o no. Me parece que a nivel físico te sirve mucho, porque por ahí tenés un año complicado como el que tuvimos nosotros y tuvimos muchos minutos, muchos jugadores en cancha. Pero bueno, por otro lado también, como te decía, por ahí pagás en jugada, en minutos, en momentos de partido, esa falta de juego, ese ritmo. Pero bueno, ya está, ya pasamos el primer partido y nos tiene que dar el envión para el segundo y seguir con la serie apuntándole a lo más alto. Fabi, estamos hablando con Jonathan Tracy. Ya arreglaste la continuidad para la temporada que viene en Sunchales, ¿no? Sí. Ya está casi todo cerrado. Falta, como bien se dice, el gancho. Nada más. Bueno, es bueno. La verdad es que has tenido esta temporada, has tenido una de tus mejores temporadas de los últimos años, sos un base muy joven todavía, y me parece que está bueno, me parece que Sunchales te sentó bien, te quedó bien y que has madurado bastante en la conducción del equipo, y la verdad que debe ser piola para un jugador poder quedarse un par de temporadas en un lugar, ¿no? Hacer base en un lugar. Sí. Siempre uno lo deja tranquilo, ¿no? Sabiendo que tiene que seguir haciendo las cosas bien, y la verdad que este año tuvimos un año muy tranquilo, muy lindo. Creo que la mayoría de los jugadores, si le preguntaba a este equipo, estuvo contento y está contento con todo el trabajo que se viene haciendo. Y bueno, todos sabemos lo que es Libertad de Sunchales también a nivel de institución, y uno agradece la confianza que depositan. Así que la verdad que sí, se cerró otro año, muy contento, y bueno, a seguir trabajando porque tenemos que pulir muchas cosas todavía y tenemos mucho tiempo todavía. Jonah, ¿y cómo ves lo que viene de no solamente de los playoffs, sino de la liga, analizando ya Peñarol Estudiantes, Lanús Regatas, Obras Boca? ¿Cómo ves el resto de las series? La veo muy pareja, muy dura. Me parece que, salvando Peñarol por ahí con Estudiante, que por ahí Peñarol lo tenía que agarrar muy firme, porque tiene un gran plantel y un funcionamiento de equipo muy importante. Después el resto de la serie me parece que está muy pareja, muy dura. Hay que, como te decía, viste, hay que estar pensando en el trabajo que tenés que hacer día a día, porque bueno, si no por ahí te puede salir mal y puedes perder la ventaja de localía, y todos bien sabemos que se gana y se pierde de local, lo mismo que de visitante, podés ganar también algún partido, así que hay que estar muy concentrado, muy lindo, y creo que de los últimos tiempos la más pareja de las ligas. Claro. Jonathan, volviendo a tu momento personal, y esta es una opinión y muy a la distancia, es lógica, sí. Tiene que ver mucho, y lo hemos charlado, me parece, en este momento lo que te da Dempsey, ¿no? Que te da a vos y a todo el equipo esto de tranquilidad, seguridad, de confianza hacia ustedes todo el tiempo. Sí, Fabio tiene una forma de trabajar muy muy muy tranquila, con los conceptos bien formados, todo el equipo sabe para qué está dentro del grupo. Me parece que es el mensaje que transmitió el primer día que asumió este equipo, y creo que todo con el correr de los partidos de la liga nos fuimos adaptando. Por ahí sabemos que ofensivamente los jugadores, quién tiene más protagonismo, y defensivo también, y sabemos nuestra virtud y nuestra falencia, y tratamos de disimular la falencia y potenciar las virtudes. Así que me parece que Fabio hizo un gran trabajo con un grupo de jugadores que la verdad que no viene muy bien la forma de trabajar de él. Martina, esta semana, jugador de Boca, dijo que el Sancor seguro se lo llevaba al abuelo. Ajá. ¿El tuyo? No, el mío para mi hijo. Ya no me quedan en... Todo mi hijo ya. ¿Todo? Todo de mi hijo. Todo. Ya se lo regalé a Sherry, lo miraba, le sacó foto, todo, así que... Ya es de él. dejaste de tener cosas tuyas ya. ¿Viste? ¿Te das cuenta? Ya no tenés nada tuyo. No tengo nada, mío. Está muy bien. ¿Hoy está? No, ya está. No, ahora una suprema, sí, con ensalada y puré. Sí. Bien tranquilo. Tranquilo. Muy bien. Sí, muy bien. Si el final de la serie es con victoria, gran asado ahí. Sí, yo creo que sí. Un rico asado no vamos a comer. ¿Viste? Uno por semana, porque si no, viste, perdés la costumbre. Está bien, pero falta. Recién arranca la serie y pinta como para ser larguita, porque quedó demostrado ayer que si se descuidaban un poquitito más, Gimnasia se lo llevaba, así que hay que estar atento, porque juega bien Gimnasia, es un equipo difícil para jugarle. Muy difícil, tiene jugadores muy importantes, un equipo que no baja nunca los brazos, y bueno, la verdad que debe ser muy lindo la serie esta, muy lindo, porque cada uno tiene su potencial, ¿no? Así que hay que estar muy atento, vos bien decís. Bueno, Jonathan, te agradecemos el tiempo, te mandamos un saludo enorme, felicitaciones por la victoria de ayer, que fue realmente muy importante, y bueno, a seguir jugando, nos estaremos viendo. Bueno, muchísimas gracias, muchachos, un saludo grande y gracias por la buena onda de siempre. Abrazo. Bueno, hasta luego. Jonathan Treise, el base de Libertad es un chale, la figura, el Sancor seguro para la transmisión de la tele.